Pase grato esté con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quizá un consejo, estábamos mirando en el día de ayer la lección del compañero de la vida. Yo creo que podemos decir de que hay harto material, bastante material como para orientarse cuando uno va a tomar una decisión de esta naturaleza, porque debe perdurar por el tiempo. Pero también hay una elección de una carrera, fíjate, ¿cómo lo hace? Porque estamos hablando de decisiones que uno debe tomar, decisiones muy importantes. Yo recuerdo una vez estábamos en clase y siempre tú tienes la incertidumbre hacia dónde apunto, a dónde, qué carrera tomo. ¿Qué hago? Estabas en enseñanza media. Claro. Entonces un profesor me dijo, mira, tú deberías irte por la línea de las matemáticas. Y de improviso uno dice, creo que fue buena la lección, porque él vio al profesor que en esa línea yo tenía, era más despierto, digamos así. Pero de improviso uno podría decir, ¿y qué habría pasado si hubiese ido por otra línea? Claro. Ahí bueno, te decidiste por contabilidad. Claro, entonces, y auditoría, todas esas cosas que de improviso uno dice, si vieron igual, pero siempre me ha gustado hacer esto que estamos haciendo ahora, compartir, predicar, y de improviso podría haber sido otra línea. Claro. Pero la orientación que te dan a ti sirve como para tomar decisiones, y en este caso, ¿cómo elijo una carrera? ¿Cómo la elijo? Fíjate que Eclesiastés 2:1 en adelante dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Esta es una reflexión muy profunda que hace el rey Salomón. Entiendo, y de eso uno debería saber, que Eclesiastés es un libro de reflexión de un hombre que hizo malas elecciones. Tenemos que ser sinceros, muy malas elecciones. Y ya, teniendo la sabiduría que tenía. Claro, y esto lo hizo recapacitar, volver así. Así que este consejo tiene mucho más valor todavía cuando la hace un hombre que pasó por algunas situaciones que no debería haber pasado nunca, pero entonces dice, más de aquí, esto también es vanidad. Y agrega, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo hasta los días de su vida. Te puede leer más de esto, pero fíjate que el hombre aquí está recapacitando y diciendo, vaya, me tomé todos los gustos que pude haber. Tuve todo el dinero para hacerlo. Probé todo. Pero llega a conclusiones que quizás antes que nosotros entremos y pasemos por lo que pasó, lamentablemente, Salomón, y no suframos esas consecuencias y no lleguemos a decir en algún momento, en realidad fue vanidad la decisión que tomé, es bueno ahora ver los consejos que nos puede decir la palabra de Dios en este sentido. Bueno, la verdad es que el escoger una profesión es casi tan importante como elegir a la persona que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que tener, y ¿sabes una cosa? Creo que los padres deberían tener una cierta orientación en este sentido hacia los hijos. Porque qué lindo sería que cuando se elija una profesión, uno ponga a Dios también en ella. Hay profesiones en las cuales es muy difícil poder servir a Dios. Y a lo mejor uno, el Señor va a poner allí una alternativa mejor, si uno recurre a Él, lógicamente. Recordemos que Dios respeta nuestra libre elección. Él nos la dio y Él la respeta. Entonces, si yo quiero elegir cualquier profesión, la tengo adelante y yo voy a hacer la elección. Buena o mala, pero la voy a elegir, la hacer yo. Pero hay algunas elecciones, hay algunas profesiones en las que es muy difícil servir a Dios. Entonces, un cristiano no escogería. Otra cosa es cuando esa persona recibe el Evangelio, cuando ya está en eso, cuando ya no puede volver atrás. Pero hay casos en que los cristianos eligen conscientemente aquella profesión en que sabe que no puede servir a Dios en ella. Ahora, tú sabes que hay encuestas que se dicen en relación a cuáles son las profesiones más lucrativas. Ah, claro. Y el problema es que en base a eso, yo quiero ganar plata. En base a eso, algunas personas eligen su profesión. Eso no es vocación. No. Por ejemplo, está un poquito desmerecido la profesión del educador, del profesor. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando había las escuelas de educación que formaban educadores, era muy distinto el enfoque del profesor hacia el alumno. Sí. Entonces, para eso, y siempre decía yo, la persona tiene que tener vocación. Sí. No puede ser que, mira, yo la voy a tomar porque tengo 2 meses de vacaciones y en invierno tengo 2 semanas de vacaciones y me pagan el sueldo igual. Eso es mirar egoístamente y no con un fin de ser el que le entregue la orientación de la vida a ese joven, a ese niño que está educando. Lo que sucede a veces con la profesión también de médico. Médicos, voy a seguir medicina porque se gana bien, se gana buen dinero, entonces se piensa en eso, voy a elegir tal profesión porque allí gano bien, tengo cierto estatus y gano bien, entonces eso es lo que me lleva, y desgraciadamente hay que decirlo, hay médicos que son por vocación buenos médicos, y hay algunos que son solamente por el dinero, y uno los nota que, claro, que a veces son solamente... Como en todas partes, hay buenos y hay malos. Pero creo que los malos son aquellos que han hecho una mala decisión, una mala elección. Claro, porque no les gusta estar haciendo eso, pero claro, saben que por una operación a lo mejor claro, van a tener un buen ingreso. Y ahora, fíjate, qué mejor que tú, a ti te gusta algo, y tú lo haces, pero no solamente eso, tú haces lo que te gusta y todavía te pagan. Te pagan por hacer lo que a ti te gusta. Claro. Ahora Salomón, haciendo una recopilación de su vida, mirándola hacia atrás, él dice en el versículo 10, fíjate, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón al placer, al placer alguno. Fíjate que estas palabras yo las veo muy, muy terribles, porque imagínese usted lo que quiera, pero dice que él no se negó nada. Porque mi corazón, dice, gozó de todo mi trabajo. Y este fue mi parte en toda mi fama, o mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Creo que no nos gustaría, después de terminar la vida, decir lo que dijo Salomón. Por eso que es bueno pensar y orientarse bien qué profesión y qué carrera voy a tomar, especialmente carreras de servicio. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Alguien dijo, ¿cuántas personas al fin de su vida desearían haber pasado más tiempo en el taller y menos tiempo con la familia? A partir de esa pregunta, ¿qué lección deberíamos aprender? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.